dijiste que me amabas. Baby, me hiciste creer que yo era para ti. ¿Y ahora por qué me haces llorar? Porque tengo que renunciar a ti. Si yo te amo, ¿dónde está el amor? Amor, amor, que guardabas tú por mí. ¿Dónde está el amor? Amor, amor, pregúntale a tu corazón. No, solo explícame, háblame y dame una razón importante. Con lo cual, mami, tengo que olvidarte. Háblame, ¿por qué cambiaste? Porque las cosas no son como antes. Hace un tiempo atrás he notado algo extraño en ti. Sinceramente no eres la persona que conocí. Algo debes ocultarme y no quieres hablarme. Tal vez por el miedo a lastimarme. ¿Por qué razón? ¿Por qué, mi amor? ¿Dónde quedó el tiempo que pasamos tú y yo? ¿Dónde está el amor? Amor, amor. A pasar a mí, porque a mí, si yo fui sincero, siempre te comprendí y nunca, nunca te mentí. Y no llores, por favor, mantén la calma, porque al escucharte me destrozas el alma. Ya sé por qué en las noches, cuando regresabas, volteabas tu cara y me ignorabas. Te notaba tan fría y tan callada, como si nada, mientras el miedo de perderte aumentaba. No tienes que pedir que te perdone. Si la verdad, amor, se muere en nuestros corazones. ¿Dónde está el amor? Amor, amor, que guardabas tú por mí. ¿Dónde está el amor? Amor, amor, ¿qué pasa? Explícame, háblame, ¿por qué cambiaste? Corazón.